Tiempo, sí. Acá estamos con Nico, desde Radio Encuentro, desde NTV también, así que queríamos charlar un ratito con vos. Bien, perfecto. Bueno, sabemos de que este documental Halle Zona de Sacrificio ya ha dado sus vueltitas también, ¿no? Sabemos que desde el 2022 que está circulando, así que bueno, se va a estar proyectando este sábado y queríamos charlar con vos con respecto a este documental. Bueno, es un documental que trata acerca del fracking en Allen. Allen es como la primera localidad en Río Negro donde se hace fracking. Fracking es un método de extracción de gas y petróleo no convencional, que a diferencia de lo que es la extracción tradicional, que era como la imagen esa de una bomba que había como acumulado abajo de la tierra como si fuera como una pileta con un montón de petróleo. Acá el petróleo como escasea ahora, lo sacan, el petróleo está mezclado en la piedra con fragmentado, entonces para sacarlo hacen como pozos abajo de la tierra y le inyectan agua con químicos y sacan los fragmentos. Entonces es un método muy controversial porque generalmente sé cómo se contamina, ellos meten ese agua con químicos y que son súper contaminantes, se terminan contaminando como las fuentes de agua que alimentan a la población, a los animales. Eso entre un montón de cosas. Entonces era como, mi idea era como mostrar, como Allen era la primer localidad de Río Negro, ver qué pasaba un pueblo que hace más o menos ya 10 años que está explotando fracking en Allen. ¿Qué pasaba con un pueblo cuando llegaba a esta actividad? Sobre todo que era como un pueblo caracterizado por la fruticultura. Allen es como el lugar de... Era uno de los lugares que hacen pera y era como uno de los exportadores más grandes de Latinoamérica. Entonces, también esta cuestión de si podían convivir las dos actividades juntas es un poco alguna de las temáticas que se tocan ahí en el documental este, que van a pasar el sábado. Buenísimo. Y esto, ¿no? Demostrando lugares que podemos reconocer, ¿no? Que hemos conocido, hemos andado por allí, mostrar los lugares de Allen. Claro, sí, totalmente. Sí. Y aparte que está conectado, como que Allen, si se contamina el agua que baja por el Río Negro, digamos, estamos todos, nos implica a todos, ¿no? No es que solamente Allen es una burbuja, sino como que al final el Río Negro desemboca en Viedma. Entonces, se contamina el Río Negro, se contamina toda la provincia, ¿no? La fuente de agua que alimenta como a toda la provincia. Entonces, es como una temática. Alejo, bueno, sabemos que, como decíamos, ¿no?, ha girado bastante este documental. Contanos las repercusiones, si has tenido la oportunidad de participar en los debates, en algún cine debate, ¿no? Después, ¿cómo queda la gente? ¿Cuál es la sensación con la que se va la gente y demás? El año pasado me dieron una beca del Fondo Nacional de las Artes para poder viajar y mostrarlo en pueblos. Bueno, presenté ese proyecto y me lo dieron. Y viajé por distintas localidades, en Viedma, en Jacobasi, bueno, en el Valle, en Allen, en Bariloche, acá en el Bolsón, ¿qué más? Ah, bueno, por Valle Medio, por Beltrán, Chovele, y lo proyectábamos y al final se daba como una charla. Y no, y se producían cosas re lindas. Es como que son temáticas, digamos, que nos tocan y bueno, y estaba buenísimo ver aparte cómo lo veía cada uno esta temática. No sé, pasaron cosas. En Jacobasi, por ejemplo, fue muy lindo, digamos. Fue mucha gente para verlo y se generó un debate como re extenso al final y la gente como muy comprometida. Ellos son como vienen luchando por el tema contra la megaminería hace un montón de tiempo. Tienen como la temática re fuerte de la lucha de defender el agua, defender el medio ambiente. Entonces estuvo muy bueno. Pero bueno, después en todos los lugares se generaba algo Bariloche también, estuvo lindo, no sé. Claro, el tema es lidiar también con lo que tiene que ver. Primero, bueno, esto de entender lo que es el fracking, que a veces se habla, se dice por encima, no, esto de que rompe todo, realmente rompe todas las capas de la tierra y que eso, esa contaminación, como bien decías, va para todos lados. Pero esto de entender de que el tema del dinero, ¿no? El tema de la plata. Porque claro, vienen y dicen, sí, pero bueno, vamos a sacar fracking, vamos a hacer grandes empresas, van a tener trabajo, las familias van a estar mejor, pero bueno, ¿a cambio de qué? Claro, es como terminar entendiendo algo así, ¿va por ahí, Alejo? Sí, sí, es una de las grandes cuestiones que tiene cuando se instala el fracking. En Allen como que se vio como esa cuestión de la promesa de desarrollo económico, ¿no? Bueno, llegó el fracking, llegó el progreso, llegó el desarrollo económico. Y bueno, lo que se ve es que al final, no solamente que no se produce ese progreso económico, porque, por ejemplo, los operarios, traían todos operarios de Vaca Muerta, no generaba como mano de obra local. Quizás había camioneros, pero, o sea, era muy poquito lo que generaba de mano de obra directa. Y también lo que producía era, por ejemplo, bueno, se instalaron en Allen en la zona de las chacras. O sea, no se fueron a instalar a La Barda, alejado de la población, pegado al pueblo, en la zona de chacras. Es una zona que hace 100 años se instalaron ahí, hicieron canales de riego y claro, para hacer fruticultura. Y se instalaron ahí, esa tierra, digamos, no va a servir nunca más. Y como que contaminan todo alrededor. Vos mirás donde se instala una torre y como que se empieza a secar todo alrededor. Incluso aunque puedas hacer fruticultura, como que también, por ejemplo, ellos exportaban a Brasil y se le empezaron como a rechazar la exportación porque decían, bueno, yo no sé hasta qué punto esta fruta está contaminada. Claro. Y bueno, y también otra cuestión, esa cuestión de YPF soberanía, ¿no? Que es como bastante cuestionable. Ahora encima con lo del RIGI peor, pero sí. Ya en ese tiempo, digamos, es como, bueno, hacemos fracking y eso decís, bueno, vamos a utilizar. Yo entiendo que, por ejemplo, la energía se necesita en un país. Si uno quiere, por ejemplo, tener industria, necesitas una energía barata para poder alimentar a tu industria, ¿no? No sé, energía eléctrica barata, combustible. Pero ni siquiera esa energía queda para nosotros, es toda para exportar. De hecho, ahora van a ser como esa, que es como la continuación de esta cuestión de extractivista, el gasoducto este para que se lo lleven por Sierra Grande. O sea que estamos contaminando nuestra tierra, nuestra agua, para que lo exporte y no sé, que la consuma algún país europeo, a nuestro gas, a nuestro petróleo. Ni siquiera es para alimentar, claro, o sea, hago un sacrificio para que la industria argentina crezca, no sé. O para que nosotros como patagónicos tengamos combustible barato, energía. Y no, estamos pagando carísimo la energía como si fuéramos Europa, pero con un sueldo de que no es de Europa. Y no tenemos industria, nada. O sea, es todo para llevárselo. Entonces, es como bastante, como que el desarrollo económico no parecería, me parece, por ahí, si no tenemos como soberanía verdadera, ¿no? Sí, la verdad es que muy muy bueno, muy recomendable el documental. Sí, y ahora preguntarle, porque ahora va a estar en el Cóndor. ¿Y ya hay futuras fechas para otros puntos? En principio, creería que no. O sea, el documental igual, para los que lo quieran mirar, está en YouTube. Bien. Está en YouTube como acceso libre, Allen Zona de Sacrificio. Está esta versión de que es de 2022, que dura 60 minutos más o menos. Y hay otra versión que es como la primera, primero yo hice un cortito que dura 14 minutos, 13 minutos creo. Se llama Allen Zona de Sacrificio, pero es del 2019. Por ahí, si quieren acercarse, pueden mirar ese primero y bueno, y si les gusta, o sea, si se enganchan con la temática, pueden mirar el otro. En el primero es como un más a nivel qué produce el fracking, yo diría como un primer acercamiento, qué pasa con el agua, qué pasa con la tierra, qué pasó en otros lugares donde hicieron fracking, en el cortito. Y después en el 2022 es más contado a través de los vecinos, qué le pasó a los vecinos, qué le pasó a la fruticultura, pero contado de más por ellos, digamos. Claro, la vivencia propia del pueblo. Claro, la convivencia forzosa, gente que estaba ahí, estaba en una chacra, tenía una vivienda en una chacra y de repente se le instala una torre a 100 metros. Entonces, no sé, por ejemplo, el problema del ruido intenso, el problema del aire, que sentía como el aire raro y que no sabían qué pasaba, resulta que están respirando gas, y así un montón de cosas. Es como una temática fuerte, pero la cuestión es que eso se está expandiendo y en otros lugares venden la misma cuestión, esta cuestión de el desarrollo económico llegó. Se entiende que estamos en un momento difícil económico, pero me parece que no va por ahí el desarrollo rionegrino. Podría ser otra cosa, podría ser el turismo, podría ser, no sé, o la agricultura misma, si hubiera como un aval de querer apoyar otra cosa menos contaminante, menos nociva para el ambiente. No sé. Inevitablemente tenemos que decir que, bueno, una Lamien Mapuche, Cristina Lincopán, el 15 de marzo del 2013 murió a causa del fracking. Esto fue en Neuquén. Pero bueno, esto, ¿no? Fue una de las personas que más se supo, pero sabemos que hay causas de enfermedades por esto que está sucediendo, ¿no? Con el fracking. Sí. Ahora, Alejo, antes de terminar esta hermosa conversa, quisiera saber cómo andás, qué andás haciendo como realizador. Sabemos que, bueno, aquel hermoso... sonido en la nube, ¿era? Sonido en la nube. Sonido en la nube, pero hermosas realizaciones con imágenes de acá de la comarca, cuando estuviste viviendo, vos sos de acá, ¿no? Estuviste aquí donde hiciste varias realizaciones. ¿Qué andas haciendo por ahora, en estos tiempos? Y hace 7 años me vine a vivir al Bolsón. Acá hay una carrera que se llama Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, que es de la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, me vine para estudiar esa carrera y bueno, como una excusa para venirme al Bolsón, que es muy lindo, digamos, me gusta mucho la zona andina. Y bueno, el año, yo soy de Viedma, así, viedmense, forever. y el año pasado terminé la carrera y hice como tesis un guión de una película de ficción. Tuve mucho tiempo, estuve como del 2019 al 2022 con el tema de Allen, que está bien, o sea, es una temática que me toca, pero bueno, es muy deprimente, muy muy triste, digamos, no sé. Así y aprender a soltar también, perdón Alejo, ¿no? Pero me imagino que en cada realización es eso de poder soltar también. Sí. Claro. Y bueno, entonces me dije voy a hacer algo de ficción. Y entonces arranqué este proyecto, se llama Iberá, es una comedia fantástica. Y, o sea, muy sintéticamente es la historia de un personaje, que es el personaje que se llama Ernesto, es un contador que trabaja en la municipalidad de Viedma, y viene al Bolsón y pierde su equipaje, pierde todas las cosas, no tiene nada, y le pide ayuda a una chica hippie que conoce ahí en la feria, y bueno, y a través de esta chica hippie conoce a un grupo New Age que se llama la Federación Galáctica, que creen que van a ser rescatados por extraterrestres. ¡Ay, qué lindo! Es una comedia. Y bueno, y ahí meto un poco el tema de Iberá. No sé si por ahí conocen esta cuestión. Iberá, hay toda una... ¿cómo se diría? Un mito urbano. Un mito urbano, sí. De que en la lobería, debajo del mar, hay una ciudad extraterrestre y bueno, se llama Iberá. Sí. Entonces, ahí meto un poco con estos hippies el tema de Iberá. O sea, ellos creen que van a ser rescatados y bueno, ahí aparece un poco esta temática que me gustaba mucho también. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Así que terminé el año pasado y me inspiraba mucho de el tema de poder pensar en el guión ya pensando en producción para poder grabarlo de bajo presupuesto, digamos. Por ejemplo, que en mi guión no haya, que no estalle un helicóptero, que no necesite que esté Darín, no sé, cosas que te requieran un montón de plata, ¿no? Claro. Y así que bueno, armé un equipo, eso es lo bueno, digamos, de como haber cursado acá en la uni, como que tengo un montón de compañeros audiovisuales y me armé como un super equipo y le encontré la vuelta para hacerlo. Lo estoy grabando el proyecto, pero bueno, no tengo subsidio ni del Inca ni de ningún organismo, nada. Entonces la vuelta que le encontré es irlo grabando de a poco. Entonces arranqué en enero a grabarlo y más o menos hacemos una jornada por semana y una jornada cortita. Las jornadas en cine suelen ser de 8 horas, que generalmente se extienden más, y acá, como digamos, todo el equipo labura de por ahí de otras cosas, o tienen hijos, hacemos jornadas de 5 horas máximo y una jornada por semana. Entonces, de esa manera encontré esa vuelta como para poderlo hacer al proyecto, y más o menos ya llevo grabado la mitad. ¿Acá en Lobería ya grabaste? ¿Eh? ¿Acá en Lobería tenés escenas así de grabación? Sí, sí, en Bionda y en Lobería tengo escenas. La idea es viajar en noviembre para allá, fin de noviembre. Buenísimo. Así que, bueno cuando andes... Cuando unas de vinos, está buenísimo. Qué lindo. Cuando andes por acá, te esperamos por acá por el estudio, así nos contás más detalles de esto que estás haciendo. Buenísimo. Sí, sin spoiler, ¿no? El último fin de semana de noviembre, primeros días de diciembre, viajar allá. Buenísimo. Alejo, bueno, no sé si quedó algo por ahí para contarnos. Hay mucho, porque bueno, esto de haberte ido y de ganas de saber, ¿no? Un montón de cosas de allá también, pero bueno, tenemos un tiempo aquí en radio. Bien. Pero cuando ¿por ahí? Sí. Por ahí, si quieren saber más acerca del proyecto, seguir, nosotros vamos subiendo como el proceso del rodaje, vamos subiendo cachitos a Instagram. La productora se llama Soñar Soñar Cine. O en Instagram sería @soñarfilms. Soñar como Sonia, porque Instagram permite poner ñ. Soñar R Films. Buenísimo. @soñarfilms. Y ahí pueden seguir un poco el proyecto. Y si quieren colaborar algo con el proyecto, alguien tiene un montón de plata y le encantaría colaborar con el proyecto, nos vendría bárbaro. El alias sería Iberá. Iberá, buenísimo. Iberá sería I, B larga, E, R, A, H. Para terrestres y para extraterrestres también. Bueno, Alejo, te mandamos un abrazo gigante y un abrazo a toda la gente por allá, a los compitas del Bolsón. Gracias por la comunicación. Gracias ahí por el espacio y también un abrazo ahí a todos los compañeros biotmenses, a los amigos. Los vecinos. Sí, señora. Muchas gracias, Alejo. Abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con Alejo Estrabú. Vamos a recordar que, bueno, él es un director de cine, un productor audiovisual.